visita de Chiche Maschio, porque arrancan las actividades en el marco del mes de la memoria. Y se viene una actividad mañana sábado, la verdad que buenísimo, bajo el título Realidad Política y Emancipación. Quien, una de las personas que va a estar a cargo de esta charla, que aparte convoca el debate, es Claudia Cesaroni, que es obviamente abogada y magíster en criminología. Mirá qué temita hoy en estos tiempos, ¿no? En que se baja la edad de imputabilidad y un montón de cuestiones, y obviamente los derechos humanos. Le damos la bienvenida a Claudia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, bueno, primero decirte que es un gustazo tenerte en el programa y te quería preguntar justamente una actividad que se va a llevar a cabo en el Círculo Italiano mañana, bajo este título que decía, ¿no? Realidad Política y Emancipación. Sí, bueno, es un montón de cosas, ¿no? Un montón de temas, como vos decías, que se cruzan. También para mí es un día muy importante mañana, 14 de marzo, porque es el un nuevo aniversario de la masacre del pabellón séptimo, de la cárcel de Villa Devoto. Vos trabajaste ahí, ¿no? Puntualmente. Yo soy abogada querellante, publiqué un libro en 2013 con la investigación sobre ese caso. Y a partir de ahí empezamos todo un proceso de litigar con otras compañeras abogadas, y finalmente llegamos a una sentencia en el 11 de diciembre pasado, hace tres meses, condenatoria para dos altos funcionarios del Servicio Penitenciario Federal. Así que es un día que siempre es muy movilizante para todos quienes trabajamos en esta causa. Y por supuesto se enmarca en el 50 aniversario de la dictadura, y yo por lo menos voy a intentar hacer un recorrido sobre el presente, digamos, cómo desde el punto de vista jurídico. Vos mencionabas una de las recientes leyes que se acaban de sancionar, el llamado régimen penal juvenil, cómo lamentablemente se están produciendo muchos cambios jurídicos, no solo en leyes, sino también en prácticas institucionales, que son muy peligrosas, muy regresivas, y que me parece que nos tienen que hacer pensar un poco, que no es solamente recordar lo que pasó hace 50 años, sino mirar lo que está pasando en el presente en cuanto a recorte de garantías, ¿no? Me pareció muy interesante lo que dijiste, medidas regresivas, ¿no? Se venían logrando avances importantes, hubo un freno y ahora empezamos a retroceder con cuestiones que tienen que ver con lo penal, que tienen que ver con las personas privadas de su libertad o no, Claudia. Exactamente, sí, por eso, y digo, no solo en lo en las leyes, digamos, en sancionar una ley que diga los detenidos, por ejemplo, ya no tienen tal derecho, sino en lo discursivo, en la manera en que todo el tiempo se habla sobre, por ejemplo, las personas presas o sobre los adolescentes que cometen delitos como si fueran monstruos, las personas presas construyendo un discurso conforme el cual prácticamente no tendrían que tener ningún derecho porque cometieron un delito, digamos, cosas que yo a veces un poco irónicamente digo, tenemos que explicar cosas que son pre-asamblea del año 13, porque tenemos que volver muy atrás en el tiempo, incluso atrás en el propio texto constitucional, ¿no? Este gobierno, y yo mañana voy a desarrollar un poco esto, pero este gobierno cuando habla de la Constitución, pareciera no referirse a la Constitución vigente, la que nos rige, sino a la originaria, ¿no? A la de 1853. Y aún esa Constitución tiene, por ejemplo, artículos referidos a lo que debe ser una cárcel, que también están en cuestionamiento, ¿no? Entonces, en la práctica, en lo concreto. Entonces, bueno, me parece muy, muy interesante. Y seguramente Rocco Carbone hará un desarrollo mucho más desde el punto de vista de la filosofía política, ¿no? Digamos, con otras miradas, nos pareció interesante la invitación de hacer un cruce entre saberes, o entre conocimientos, o entre prácticas. Yo creo que Rocco tampoco, no intentamos hacer una exposición academicista, ni mucho menos, sino tirar líneas para debatir, ¿no? Bueno, el debate siempre es enriquecedor y está buenísimo, ¿no? A veces para que se generen estos contrapuntos. Claudia, te pregunto, y esto a modo también de conocer, muchas veces cuando se analizan esos temas tan puntual y tan delicado, ¿se deja fuera los contextos? Bueno, es que es fundamental. Si no analizas el contexto, no sirve para nada, ¿no? O sea, justamente por, lo menos que yo trato de ser en mis prácticas es una especie de académica de laboratorio, de escritorio, ¿no? Digamos, a mí me gusta contar las cosas que conozco y que hago y que trabajo en contacto. Cuando yo hablo de personas privadas de libertad, no hablo de personas que leo sus expedientes. Hablo de una experiencia de ir, recorrer pabellones, recorrer celdas por diversos trabajos que he tenido. Y lo mismo con los adolescentes. O digamos, me parece que... Y en ese contexto, yo... Insisto, esto, lo de mañana puede parecer un encuentro de italianos, ¿no? Nosotros en broma decimos, es un encuentro de tanos, porque bueno, Carbone, Cesaroni, en el círculo italiano, y vamos, yo seguramente a reivindicar ambos a un gran italiano que fue Antonio Gramsci, y que construye la idea de la batalla cultural, ¿no? Que este gobierno se lo ha apropiado, y me parece que no hay que permitir eso, en términos de, digamos, se lo ha apropiado y lo usa con mucha habilidad, ¿no? El presidente todo el tiempo habla de dar una batalla cultural. Bueno, esa batalla es una batalla de ideas, pero esas ideas tienen que tener, sustentarse en las prácticas, porque si no, no sirven, ¿no? Son, digamos, quedan en la nada. Entonces, bueno, eso es lo que me parece más interesante, ¿no? Contar sobre las prácticas, contar sobre las experiencias, y a mí me parece que sería buenísimo que mañana vaya gente que no esté de acuerdo con lo que yo planteo, que le parezca muy bien que baje la edad de punibilidad, que le esté de acuerdo con que haya que... Está bueno. Meter a la gente más tiempo presa, porque ahí podemos debatir, ¿no? Claudia, y en esto, ¿no? Que venís trabajando hace mucho, bueno, el caso emblemático esto del pabellón, ¿qué te genera el rol de los medios de comunicación? ¿Cuándo te bajan el mensaje? ¿Cuándo te muestran a Bukele? ¿Cuándo te muestran las cárceles apiladas? Bravo a esa competencia, si podemos llamarle competencia, para generar la opinión pública o el posicionamiento crítico. Y bueno, lo primero que me genera es una queja, porque quienes tenemos opiniones distintas tenemos muy poco espacio en los medios masivos de comunicación. Yo siempre agradezco todo espacio que y te lo agradezco a vos, todo espacio en el que se nos permita decir otra cosa. Pero es un granito de arena frente a la montaña de discurso, porque no es solamente cuando hablan de un caso en especial, sino en todo momento, ¿no? Cuando un periodista, por ejemplo, para comentar que la policía mata a un pibe que le intentó robar una moto, dice uno menos y brinda, como lo hace Eduardo Feynman, por ejemplo, no se puede que diga más nada. No hace falta que desarrolle el caso, no hace falta que cuente nada, está sentando una manera de ver la muerte de una persona, ¿no? Y construyendo una mirada sobre que hay vidas que no valen, ¿no? No sé si recordarás seguramente cuando mataron, una de las veces que la policía norteamericana mató a una persona negra en Estados Unidos, que una campaña que se hizo era toda vida vale, ¿no? Una cosa básica parece, ¿no? Pero que está en discusión incluso en el ámbito, y yo diría de una manera muy brutal, en el ámbito internacional, ¿no? Tenemos que estar días enteros mostrando las caritas de las nenitas de la escuela de Irán para que primero se crea que eso pasó, ¿no? Y segundo, para generar algún impacto mediático que no lo tiene porque eran nenas de una escuela de Irán, ¿no? Entonces, las vidas no valen igual, lamentablemente, ni en el ámbito internacional ni en el ámbito nacional. Sí, sí, es claro, es triste, pero... Y el derecho, ¿cómo? Sí, y el derecho también está en discusión, ¿no? O sea, el derecho, yo lamentablemente tengo que decir, el derecho no existe, existen peleas que damos para... lograr que algo parecido a las reglas, digamos, que nos rigen como sociedad se apliquen, pero la verdad es que un poco difícil, ¿no? Sí, sí, sí, bravo. Claudia, y en este sentido, con tu conocimiento, hoy la situación de las unidades penales deja mucho que desear por el hacinamiento, obviamente la reinserción, cada vez menos posibilidad. ¿Esto es así, Claudia? Sí, y no solo por el hacinamiento, que es un problema gravísimo, porque es muy difícil pensar que... Yo siempre digo lo mismo, imagínate con la persona que esté hablando, ¿no? Imagínate vos en un lugar que tiene capacidad, o con las que personas que escuchan, ¿no? Para 5 personas donde hay 20. Sí, sí. Y bueno, viste, tenés que tener un ánimo muy particular para no terminar las piñas, porque das a discutir por el espacio, por cómo el otro limpia o no limpia, por los olores, por los gritos, por la música, o sea, por todo, ¿no? Y hay un momento en que, y si encima tenés que estar encerrado muchas horas en lugar de trabajar, en lugar de salir, en lugar de... Bueno, eso es... Alguien me podrá decir, bueno, no hubieran robado, bueno, no hubieran matado. Obvio, eso, digamos, está fuera de discusión. Claro, claro. La cárcel no es un hotel, eso lo sabemos. Lo que pasa es que el Estado se compromete a encerrarte, a encerrarnos, para lograr que salgas mejor, no para que salgas peor. Más enojado, más furioso, más resentido, sin un oficio. Entonces, esa obligación es una obligación del Estado. Uh-huh. Eso es lo que se compromete. Uh-huh. Y se obliga, vos usaste la palabra reinserción, esa es una promesa también estatal. Y si vos salís con un cartel en la frente que dice estuve preso 10 años, 5 años, 20 años, es muy difícil que consigas trabajo, es muy difícil que en el barrio no te miren mal, es muy difícil que no te rechacen. Entonces, no hay prácticamente políticas públicas que ayuden a una persona que estuvo privada de libertad, pero no que la ayuden por bondad o por, digamos, por ser caritativo, sino por obligación estatal y para que esa persona no vuelva a cometer delitos. Ahora, plantear eso en un contexto en el que todos los días se están cerrando fábricas, en que no hay trabajo para... Alguien me va a decir, bueno, no hay trabajo para las personas que no hicieron nada. Mirá si le voy a dar trabajo a uno que choreó y estuvo preso. Y bueno, eso tiene cierta lógica. Por eso debería ser el Estado el que se comprometa a... Pero claro, estamos hablando en un momento en que el Estado deserta de sus obligaciones más básicas, ¿no? Entonces... también es muy difícil, digamos, decir esto, porque si el Estado no le da los remedios a los enfermos de cáncer, ¿vos crees que le den trabajo a un preso? Es clarísimo. ¿Esto es diseñado, Claudia, crees? ¿Esto es planificado? Justo estamos en el marco de lo que es el mes de la memoria y sabemos que fue un plan sistemático. Bueno, esto terrible que pasó en la época más oscura, pero esto que está pasando hoy, ¿también crees que está diseñado y planificado para que se den varios países en simultáneo, para que aparezca un Bukele, para que baje... Yo no tengo ninguna duda de que esto es una especie de plan Cóndor II, que en aquella época el enemigo construido era la subversión, y en función de combatir la subversión, los países, nuestros países, fueron obligados a resignar garantías básicas constitucionales, y eso habilitó la desaparición, la tortura, la muerte. Y en este caso es el narcoterrorismo construido como enemigo. La reciente conformación de ese escudo llamado Escudo de la Paz, con 12 gobiernos cipayos, entreguistas de América Latina, en el que lamentablemente está el nuestro, a las órdenes de los Estados Unidos, me parece una gravedad inconmensurable. Me parece también que lamentablemente nuestros sectores políticos o gremiales, sociales, no llegan a ver todavía el peligro de lo que significa que se esté diciendo públicamente, está diciendo Trump, que los militares norteamericanos tienen derecho a entrar en nuestros países para combatir el narcotráfico. Eso, bueno, ya vimos eso, hemos visto en México lo que ha significado en su momento y todo lo que cuesta desterrar esa política y la cantidad de muertes, torturas, ejecuciones extrajudiciales que implicó en México. En Colombia también. Entonces, bueno, me parece de una enorme gravedad, ¿no? No tengo ninguna duda. Siempre recuerdo el texto de la carta de Rodolfo Walsh a un año de la dictadura, cuando él describía todos los crímenes que cometía a un año, ¿no? Del golpe de Estado. Y en el punto 5, lo recuerdo siempre porque lo daba incluso en clase cuando era profesor, dice, bueno, todo esto que acabo de escribir, más grave que todo esto, es la miseria planificada, o sea, el programa de gobierno que supone, todo esto se hace para lograr imponer la miseria planificada, ¿no? No tengo duda de eso. Es clarísimo. Teniendo en cuenta, vos describiste la postura del gobierno, se viene la fecha muy cara a los sentimientos de los argentinos, como es el 24 de marzo, pero viste que le bajan el precio del gobierno. Me acuerdo aquel primer aniversario en el primer con el Tata Joffre hablando ahí de... Bueno, pero ¿qué valoración le da lo que pasó ahora con este descubrimiento del equipo antropológico de 12 restos en una fosa comunal, que aparte se habrían movido los restos para tapar pruebas, es, no sé si alentador la palabra, pero pensando en seguir manteniendo la memoria y estas cuestiones, da la sensación de que es importante, ¿o no, Claudia? Por supuesto, mira, ayer la Marcha de las Madres, ayer se cumplió, ayer fue un día particular porque fueron 2.500 jueves de las madres dando vueltas alrededor de la Plaza de Mayo, y de ahí me fui al, se cumplía un año del intento de asesinato, así lo definimos, de Pablo Grillo, fotoperiodista, entonces fue un día muy intenso, ¿no? Y en la Plaza de Mayo había un cartel que decía nuestra lucha no tiene fecha de vencimiento. Bien. Yo creo que es así, efectivamente, ¿no? Creo que las luchas, este tipo de luchas, no terminan nunca, porque siempre va a haber un hecho para descubrir, para juzgar, para contar, para relatar. Siempre va a haber gente nueva a la que hay que contarle lo que pasó, porque creo que parte de la derrota que estamos viviendo, y creo que hay que asumirla como tal, ¿no? Digamos que se impongan este tipo de leyes, porque no son solo las leyes penales, ¿no? Se acaba de sancionar una reforma laboral esclavista, sí, en este cual. Contexto. Entonces, creo que parte de esa derrota tiene que ver con que, evidentemente, no hemos sabido contar bien lo que pasó, o no hemos sabido hacer que, sobre todo la gente más joven, no para que estemos siempre recordando el pasado, sino para estar atentos al presente. A mí me parece que eso es fundamental, ¿no? No hacer memoria por la memoria en sí, que es importante, por supuesto, sobre todo para las víctimas, pero sobre todo a mí me parece para pensar el presente, ¿no? Sí, está bueno. Si me preocupan mucho ciertas normas penales, por ejemplo, bueno, es porque me permite linkear incluso no solo experiencias en nuestro país, linkear con el fascismo en Italia, con lo que pasó en otros países latinoamericanos, como de gobiernos democráticos se empezaron a recortar derechos, se empezaron a sancionar normas que fueron cada vez haciendo más más habitual la excepción que la regla, ¿no? ¿Entendiendo? O sea, cada vez se va construyendo más la idea de que es necesario un estado de excepción porque hay que combatir a un enemigo terrorista, un narcotraficante, lo que fuera, y eso hace que la gente lentamente vaya aceptando esas limitaciones, ¿no? Sí, es muy bueno. Así que bueno, me parece muy importante analizar eso cuando está pasando, no solo 20, 30 o 40 años después, ¿no? Igual, viste, yo te hablaba de muy caro los sentimientos. Recuerdo aquella iniciativa del 2x1 cuando la sociedad dijo, no, esto no lo negociamos, y multitudinariamente salió en contra de aquella medida de Mauricio Macri y se tuvieron que ir para atrás. Todavía da la sensación de que hay cosas que no se negocian, pero obviamente se sigue insistiendo y, como vos decís, esto está planificado. Sí, y tiran, viste que ahora apareció el tema del indulto, yo creo que eso no va a pasar, creo que eso no va a suceder, como que lo podían anunciar el 24 de marzo. Yo insisto con que por ahí, más que mirar las cosas más así, digamos, como, más fuertemente impactantes, simbólicas, como sería un indulto, ¿no?, y decenas de militares saliendo en libertad, creo que hay que mirar con mucha más atención las otras cosas que parecen menos impactantes, pero que suceden todo el tiempo, ¿no? El modo en que se construyen políticas de excepción para determinados presos, que se los tienen cerrados, cómo se detiene gente que va a una movilización y se lo acusa de terrorista, qué está pasando ahora, y con ese argumento se los encierra en cárceles federales con regímenes absolutamente brutales, y peor que eso, y cómo el Poder Judicial banca eso, porque es, digamos, a nosotros tenemos tres poderes del Estado. Bueno, si los tres poderes del Estado habilitan las restricciones de garantías fundamentales, que ahí es donde ya no tenemos solución, ¿no? O sea, se cierran todas las puertas, porque si el Poder Ejecutivo les vota lo que el Ejecutivo quiere, si el Ejecutivo no aplica las leyes que no le gustan, como pasa con la ley de financiamiento educativo, ¿no? Y si el Poder Judicial no hace nada o no actúa, bueno, entonces la verdad es que nos encontramos en una situación muy complicada, donde bueno, ahí supongo que mañana conversaremos también desde el punto de vista popular, qué cosas, qué herramientas tenemos para salir de esa encrucijada o de esa encerrona, ¿no? Clarísimo, ¿eh? Claudia, la verdad que un gustazo tenerte en el programa, seguramente bueno, mañana. Gracias. Nos vamos a cruzar ahí en el querido Círculo Italiano. Te agradezco un montón la predisposición y me encantó charlar con vos. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, nos vemos mañana. Gracias. Perfecto, ahí está. Bueno, clarísima, Claudia, ¿no? Escenario complejo, che, delicado. Hay que estar atento a este tema. Hay